Para Vicky y Amanda, la vida siguió tejiendo sus hilos. Usted y yo lo sabemos. Las hebras se entrelazan, se anudan, pero a veces se enredan. Sí, muchas veces tomamos decisiones y el paisaje del telar cambia. Así proseguía la vida de Amanda y Vicky, entre la decisión del cambio y la búsqueda. ¡Natalie! ¡Natalie, hace más café para tu papá! ¡En eso estoy, ma! Andrés, por favor, llévate las tazas del desayuno a la cocina. ¿Por qué yo? Jorge me está esperando. Tengo examen de estudios sociales. Mi amor, son las 7:15, tenés tiempo de sobra. Ya te dije que en esta casa todo el mundo tiene que ayudar. ¡Uy, qué pereza! ¿Qué le pasó al vidrio de la ventana? Ayer sin querer lo rompí. Fue por eso que tu papá se cortó cuando quiso ayudarme a recoger los vidrios. ¡Ay, mamá! ¿Por qué le miente? Ay, no sé, Natalie. Es mejor que no se entere de lo que pasó. Tarea cumplida. Yo me voy. Chao. Andrés, espera, porque nos vamos juntos. Hasta el parquecito. Después te fumas. Me voy al cole con Jorge. ¡Uy, qué necio! Seguro que a mí me encanta llegar al colegio con vos. Ni que fuera Leonardo DiCaprio. Ya, ya, no peleen. Andrés, suerte en el examen. Creo que va a necesitar algo más que suerte, ¿eh? Ya, Natalie, no moleste. Chao, ma. Ay, señor. Un perro y un gato se llevarían mejor. ¿Quién te dejó un gato y un perro? Es una gata. ¿Te acordás de Rodolfo? Mi amigo que quería comprarte la casa. Ajá. Bueno, tuvo que irse a Guatemala por un proyecto que tenemos allá y... Soy la única persona que puede cuidar a los pobres animalitos. A pesar de que ese perro es pequeño, no tiene cara de pobre animalito. Lo que pasa es que Demi está enferma y no puedo dejar a Michael en la casa. Son las 7:30 de la mañana y no entiendo nada. ¿Quién es Demi y quién es Michael? Demi es la gata. ¿Ah? Y te presento a Michael. Rodolfo es admirador de Michael Douglas y de Demi Moore. No lo puedo creer. ¿Cómo es que alguien puede ponerle nombre de personas a dos animales? Bueno, al fin de cuentas son nombres famosos. Oh, así que tengo una estrella de cine en mi casa. Amanda, tengo una reunión muy importante de trabajo. Solo tenés que cuidarlo hasta la tarde. No, no y no. Amanda. No me gusta tener animales en mi casa. Bueno, está bien, un par de horas. Voy a buscar a la universidad a esta gente y la traigo para que nos reunamos en mi casa. ¿Qué te parece? Sigue siendo no. Amanda. Déjalo en el patio de tu casa. Amanda, el problema es que en el patio de la casa Michael se alborota porque oye a los chiquillos en el parque. Ya los vecinos se quejaron. Y si lo dejo adentro puede molestar a Demi, que está enferma. No. No puedo creer lo que estoy oyendo. Ay, ¿cómo va a ser? Míralo. No tenés corazón. Ve los ojos de ternura que tiene. Le caíste bien. Un par de horas y lo vienes a buscar. Yo sabía que podía contar con vos. Te lo agradece Rodolfo, yo y la Sociedad Protectora de Animales. Hasta luego. Esto es lo único que me faltaba. Lo único que me faltaba. Que vengas a echarme en cara todas las desgracias de nuestra vida en matrimonio. Miguel, yo no le he hecho en cara nada. Solo le pido que me escuche. Vea, estamos solos. Y quiero que hablemos como personas normales, aunque sea una vez, Miguel. ¿Sabes una cosa? No sé lo que te pasa, pero no voy a aguantar que vayas a esas reuniones con todas esas vagabundas que te han llenado la cabeza de puras cochinadas. Yo voy a seguir yendo, ya se lo dije. ¿Qué es lo que querés? Que las cosas cambien. Entre nosotros, en la familia. Por favor, Miguel, busquemos ayuda juntos. Sí, vamos a un consejero de parejas, al grupo de la parroquia. Miguel, tenemos que hacer algo. No, ya te lo dije, esto lo arreglamos nosotros. Y que entenderlo. Tenemos los problemas que tiene todo el mundo. Problemas de plata, problemas con los muchachos. ¿Acaso crees que la vida es como esas películas de amor que te gustan? No, Miguel, yo ya sé que la vida no es como en las películas. Pero tampoco tiene que ser un infierno. Al fin te vas soltando, ¿ah? Tu vida es un infierno. De eso vas a hablar a las reuniones con esas viejas. Ah, claro, así la gente se puede enterar de lo que pasa en mi casa. Miguel, la gente se enteró de lo que pasa en esta casa por su culpa. Sí, por usted. El día que me avergonzó en la peluquería, armando un escándalo y queriéndome sacar de arrastras. Vicky, cállate. Usted que avergonzó a Natalie el día que le pegó a Mauricio. Cállate porque no respondo. ¿Qué? ¿Va a romper algo, ah? ¿O me va a pegar? No te voy a pegar, no. Pero ya no llores, porque no lo aguanto y no quiero discutir más. Yo tampoco. Bueno, ya nos pusimos de acuerdo en algo. A ver, decime, según vos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo no quiero seguir así. Bueno, está bien, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si usted no quiere que busquemos ayuda, entonces le pido que nos separemos un tiempo. Vicky, ¿y qué te dijo cuando le hablaste de que se dieran un tiempo? Bueno, primero se quedó mudo. No me dijo una palabra. Se fue al cuarto, se bañó, se cambió. Ay, Amanda, yo estaba muerta de miedo. No sé cómo me atreví a decírselo. Ay, tengo días de estarlo pensando, pero no sé cómo me atreví. Bueno, pero ¿qué pasó después? Bueno, me dijo que yo estaba loca y que... ¿Y qué? Que seguro que yo tenía un hombre. Ay, ¿te das cuenta? Decirme que yo tengo un amante.